Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro. Así es. Al final no sé para qué vine. Daniel, me hubiera quedado de una vez en Guatemala. Pero Mauricio, ¿qué es lo que te pasa? Amanda terminó conmigo. ¿Qué? Se acabó. Se acabó, Vicky. Terminé con Mauricio. ¿Pero por qué? Él tiene su vida hecha, un hijo grande, miles de proyectos. No puedo pedirle que deje todo tirado para estar conmigo. Amanda, yo creo que es él quien tiene que tomar esa decisión. Amanda, Mauricio te quiere. Sí, yo sé. ¿Y vos también lo querés? Sí, por supuesto. Entonces, Amanda, creo que estás cometiendo una injusticia. Mauricio, vos y el bebé se merecen una oportunidad. Y hay que saber aprovechar las oportunidades. Eso es lo mismo que le digo a Natalie. Hay que vivir el momento. Total, nada es para siempre. Ahí sí te equivocas, Daniel. Hay cosas que sí son para siempre. ¿Qué? Los hijos, Daniel. Los hijos. Amanda está embarazada. ¿Cómo? Pero entonces... Ya te lo dije. Yo tampoco entiendo nada. Amanda ni siquiera quiso contármelo. Me enteré por casualidad, porque... ¿Y qué pensás hacer? Nada, Dani. No puedo hacer nada. Uno no puede obligar a nadie. Pero papá, no te podés ir así. Amanda, no podés dejar que se vaya, no podés. Pero Vicky... Tampoco quiero obligarlo a que se quede. Ay, no te digo que lo obligues, pero por favor, déjalo decidir a él. Aló. Aló, Amanda. Mauricio. Estoy en el aeropuerto, Amanda. Llamaba para despedirme y... para ver si estabas bien. Sí. Sí. Mauricio. Sí. Yo quería decirte que... ¿Qué? Que tengas buen viaje.